Paparó. Chalawa, ay eso va. Comento, esa fue mala. Que al rival tú me pasaras por la cara. No comprendo, tú tuviste tus razones. Llegó la hora de cobrarte tus errores. Amanecerá y veremos quién de los dos sabe más. Si tú comenzaste juego, este juego de engañar. ¡Padre Diego! ¡El cantante! Go!